Carrascal, presidente de la cooperativa, para conversar acerca de este evento de festejo que, bueno, entre tanto dolor es importante de popularizar. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Contanos entonces de qué se trata esta convocatoria, esta propuesta. Bueno, hacía tiempo que no hacíamos bailes en la usina, así que veníamos con esta demanda de nuestros asociados, pero también que tiene que ver con que estamos cumpliendo el día de ayer. La cooperativa cumplía 88 años desde su constitución como cooperativa. Así que bueno, también un poco como para festejar, y bueno, viste que estamos creativos para buscar motivos para festejar, porque la realidad es tan dura que dijimos, bueno, ya que encontramos un motivo, hagamos un bailecito, un baile popular donde va a poder ir todos los asociados con su familia, con sus chicos. Hay una entrada simbólica, bueno, de 100 pesos, que siempre decimos que si viene la familia grande y juegan los adultos solamente, no hay problema, entran todos. Y la idea es pasarla bien, llegar temprano, va a haber mesas para ubicarse en grupos, va a haber orquesta y a bailar. La banda Manantial, ¿no? Es quien va a amenizar la noche. Sí, es de los bailes clásicos de pueblo, ¿no? Es con orquesta en vivo, la banda es Manantial, creo que es de Castex, creo que son los muchachos de Castex. Exacto. La idea es hacer, creo que son 3 o 4 presentaciones, entre presentación y presentación, se va a hacer, como siempre se hace un sorteo de artículos del hogar. Esta vez hemos preferido, en vez de tener el artículo del hogar ahí en el baile, vamos a sortear bonos para que después el asociado vaya a artículos de hogar y retire lo que más le guste, porque uh-huh. por ahí había cuestiones de que se llevaron una cosa y querían cambiarla porque ya tenían. Entonces, bueno, más vale van con ese bono y retiran lo que más les guste, lo que mejor les quede. Uh-huh. Esto va a ser en las 3 presentaciones. Alfredo, decías recién que tenemos que buscar alguna excusa para festejar entre tanta mala noticia. No podemos dejar de preguntar, bueno, ¿cuál es en este momento la situación de la cooperativa? Que más o menos la conocemos, pero también es importante no perderla de vista. Bueno, ustedes saben que la cooperativa como institución tiene fortaleza porque somos muy cuidadosos de los recursos, principalmente, también porque los asociados de la cooperativa son muy muy leales, fieles, tienen sentido de pertenencia, entonces cumplen con sus compromisos en la medida de sus posibilidades, pero bueno, no escapa a la situación de la coyuntura actual. El tema de servicios públicos está muy comprometido, porque si bien el gobierno nacional ha liberado, ha ido quitando los subsidios que había y los costos de la energía han subido exponencialmente, nosotros no hemos tenido ese reconocimiento aquí en el APE. Por lo tanto, la parte que le queda a las cooperativas para poder funcionar están muy al margen, y yo te diría que hay más de una cooperativa están al rojo. Uh-huh. Entonces, nosotros venimos manteniendo un equilibrio muy inestable los últimos meses. Estamos cerrando el ejercicio 2017-2018, casi que en cero, sin capital, sin haber uh-huh. tenido un resultado positivo. Posiblemente terminemos con las cuentas equilibradas, esto lo vamos viendo estos días que se van cerrando los estados contables, pero bueno, para nosotros es preocupante porque en la proyección interanual ha habido una caída del consumo de energía en alrededor del 2%, lo cual la verdad que es grave, es novedoso, porque había siempre una trayectoria de crecimiento del consumo año a año, siempre había por la cuestión natural, había una demanda de energía todos los años un poquito más alta, y este año ha bajado. Después el resto de los sectores se mantienen siempre bien, con las cuentas ajustadas, con los servicios a costos razonables. Los asociados encontramos que en el servicio eléctrico están con dificultades de hace un tiempo, uh-huh. así que hay que hacer una gestión de cobranza cuerpo a cuerpo, digamos, de seguimiento de las familias, de permitir que se paguen cuotas, bueno, un poco lo que a lo mejor la mayoría ya siente en sus bolsillos, y un poco no hacemos más que comunicar aquello que la mayoría de las familias ya sabemos que está sucediendo, ¿no? Esto, lo que decís es, o lo traducimos, aumenta la morosidad, la gente no puede pagar la factura de luz. Y sí, es decir, se van dejando algún recibo colgado para pagar más adelante. También es verdad que, por esto que yo decía al principio, ¿no? El sentido de pertenencia que tiene el asociado y que tiene el hábito de estar al día, y nosotros hemos encontrado que este último mes por ahí ha habido un recupero de algunos asociados que habían quedado con dos o tres recibos. Nosotros decimos, bueno, a lo mejor el efecto aguinaldo, decir, bueno, el aguinaldo hoy se está usando para ponerse al día con las cuentas, y a lo mejor años anteriores era lo que se aprovechaba, comprarse una ropita o hacer un paseíto o renovar en su casa. Y bueno, fíjate vos a qué situación hemos llegado, Cintia, que a lo mejor algunos están usando el aguinaldo para ponerse al día con las cuentas. Uh-huh. Alfredo, ¿esta situación de morosidad lo están viendo en los barrios más populosos o es en general en toda la ciudad? No, digamos, se corresponde con la situación de los barrios más populares, que son los que ven resentidos sobre todo sus ingresos, ¿verdad? Es decir, que se han acabado las changas y que ahora pareciera que hay que depender de las propinas, no es nada nuevo. Sí. Digamos, es decir, veníamos de la lluvia de inversiones a poner expectativas en las propinas. Y esto no, digo, a ver, yo estoy reproduciendo alguien que dijo, una persona muy ligada al funcionariaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy, olvidémonos de la lluvia de inversiones, hoy pongamos expectativas en las propinas. Entonces, esto en los barrios más humildes se siente, porque la gente se ha perdido la capacidad de hacer changas. La gente se ha tenido que restringir absolutamente en sus erogaciones, aquello que se podía hacer habitualmente o circunstancialmente, que era revocar una pared, hacer un poco de pintura en la casa, y eso se va postergando, ¿no? Los que estamos más vinculados con la construcción sabemos que eso es así, lo venimos sintiendo y se palpa en el día a día. Alfredo, ¿desde la Cooperativa Popular de Electricidad están pensando en nuevas inversiones o, viendo la coyuntura nacional, piensan en mantener los servicios y poder brindarlos de la mejor manera? ¿Cuál es la situación que están viviendo, o por lo menos cómo lo ven ustedes desde adentro? Mira, nosotros sentimos que hay decisiones que son estratégicas y que escapan a la coyuntura. Es decir, hoy, si la cooperativa no tiene planes serios y no avanza en el cuádruple play, corre riesgo de quedarse atrás, ¿cierto? Es decir, la tecnología avanza, la gente se acostumbra a usar servicios y el uso de la telefonía celular está instalado en nuestra sociedad. Entonces, más allá de que las restricciones presupuestarias sean muy grandes, las reservas que veníamos haciendo para el servicio de telefonía móvil no se hará hoy, no se hará mañana, pero pasado mañana se va a hacer. Es decir, nosotros teníamos pensado llegar a fin de año con el servicio de telefonía celular, pero con el desbarajuste que ha habido con el dólar, con la inestabilidad jurídica, porque ustedes saben que estamos en el marco de definir cuestiones que tienen que ver con la famosa ley corta, y cambian los escenarios de las reglamentaciones. Entonces eso también genera incertidumbre y contratos que ya tendrían que estar cerrados están todavía en discusión. Por lo tanto, este nuevo servicio que íbamos a sumar a la cooperativa se va a sumar, pero a lo mejor no antes de fin de año. Y bueno, pero es la situación que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Alfredo Carrascal, te agradecemos estos minutos con Señal que Cabalgamos aquí en Radio Kermés, y por supuesto el micrófono abierto para que invites a todas las y los santarroseños. Bueno, Cintia, voy a abusar de tu generosidad, sí, porque además sería injusto dejar de mencionarlo. En el baile va a estar en la cantina la escuelita de fútbol Los Dieguitos, que es un emprendimiento social de asistencia y que cobijan una barriada grande de los barrios del norte de la ciudad, digamos, y que vienen trabajando con chicos hace mucho tiempo. Ellos ya otras veces nos han dado una manito con organizar la cantina para hacerse algunos pesitos, y son gente que es muy afectuosa y siempre han sido un aporte a las tareas que hace la cooperativa. Así que también lo quería mencionar porque es un plus que tiene el baile, esta ayuda solidaria con esta institución de fútbol infantil. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un buen día y los esperamos mañana. Muy bien, muchísimas gracias. El 6 de julio entonces de 1930 nació la cooperativa, y mañana domingo 8 de julio se festeja con un gran baile popular a cargo de Banda Manantial, orquesta en vivo desde las 21 horas. Bono simbólico, 100 pesos. ¿Qué es los monos?